940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Alishishirunas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y de todo el mundo. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de Nuestra Identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumac Ortiz. En la tarde de este miércoles, en la emisión del programa, tendremos un recorrido por nuestro Ecuador milenario, porque todo el Ecuador está de fiesta por motivo de los carnavales, manifestación con un gran sincretismo cultural. Los carnavales más famosos se dicen que son los de Guaranda, porque hay fiesta, humor, porque siempre se baila abrazadito, sin vergüenza y sin temor. Las coplas siempre están presentes en los carnavales, sean en Guaranda, Ambato, Azuay, Pichincha, Carchi, Chimborazo, en todo el Ecuador. Con ritos ancestrales se espera el Paucarraimi, los Mashis de Imbabura. Con fiesta, disfraces, comparsas, agua, comida y diversión, festejemos estos carnavales sin temor, ya que viene el tiempo de la cuaresma y al Mushuknina lo recibiremos con fulgor y con muchos granos tiernos para preparar la fanesca, comer el molo y beber mucho chaguarmizqui con placer y devoción. El pueblo afro también el carnaval festeja a ritmo de marimba, bomba, guasá, que se preparan para los carnavales de El Chota y Esmeraldas, mi señor. Todos a festejar los carnavales. Si hay desmanes, ya viene la cuaresma para abstenerse de diversión. Si son creyentes o no, todo el mundo a festejar el carnaval. Así es, y en esta tarde, justamente en nuestro segmento de Manos Hábiles, te contamos ya con la presencia del grupo justamente de adultos y adultas mayores, justamente del Manitas Traviesas, así se denomina justamente. Ellos están desde el día de ayer en una feria de inclusión social, demostrando todas esas habilidades, esas manos hábiles que tiene nuestro gran Ecuador. Mujeres guerreras que tienen su trayectoria, que han mantenido su raigambre, que no olvidemos que la artesanía es la transmisión de la cultura y también una generadora de empleo. Es tan importante todos esos aportes de las personas, de los adultos y adultas mayores que han venido durante tantos años manteniendo la tradición del arte popular y las artesanías. Más adelante, justamente, contamos ya con la presencia, a quienes les agradecemos muchísimo. Primero, a mi gran amiga, a la ingeniera Irma Pazmiño. Ella es de Chimborazo, una apicultora, una gran guerrera que ha consolidado durante tantos años las organizaciones, ir caminando, sembrando que los artesanos se organicen para que se demuestre eso, lo que hacemos, lo que va ligado directamente también con el turismo. Bienvenida, mi doña Irma. Saludemos antes de entrar al tema que nos compete. ¿Cómo está usted? Qué gusto. Muy buenas tardes y con un dulce saludo para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Sabe que mi trayectoria es larga y estoy aquí presente para dar un poquito de mi experiencia a través de estos años. Qué lindo, mi doña Irma Pazmiño. También contamos con la presidenta del grupo de Manitas Traviesas. Ella es la señora Carmen Bravo. ¿Cómo está? Qué gusto contar. Muy buenas tardes. Saludo a todo el Ecuador, los oyentes que nos están oyendo. Y para hacerles una invitación, que vengan a la feria, que estamos ubicados en la Jorge Washington y Amazonas. Y así, ¿usted qué arte realiza, mi doña Carmen? Yo hago las bordado en cinta, hago juegos de baño, hago muñequitas, hago las muñecas que se están perdiendo, lo que son las muñequitas de trapo, que se hacía antiguamente, les hago ahora en indígenas, de trato de hacer nuestras étnicas. Comunidades étnicas las que más puedo hacerlas. Qué gusto contar con su presencia. Y también le damos, por supuesto, a doña Consuelo Esteves. Ella es la secretaria de Manitas Traviesas. Qué gusto contar con su presencia. Muchas gracias. Yo le agradezco y asimismo a todo el público que pasen a que admiren nuestras artesanías ya hechas con manos creadoras. Estamos para servirle, para servirles a todos. Hacemos trabajos bajo pedido para recuerdos de bautizo, matrimonios, pero con tiempo de anticipación. Bueno, yo creo que voy a hablar un poquito, pero más adelante, solo fue un preámbulo para darle la bienvenida. Qué gusto. Y vamos a hablar de su trayectoria, de cómo elaboran sus productos y también de la importancia de mantener y conservar las abejitas en el mundo. Las abejitas dan vida. Si desaparecen las abejitas, queridos oyentes, desaparecería la humanidad. Así de simple. Esa es parte de esa relación y ese del entorno con la madre naturaleza. La reciprocidad, el summa causa. Eso es en realidad. Bueno, y como siempre, y justo estos carnavales también coinciden con una fiesta internacional también, como es el Día de los Enamorados, de la Amistad, del Amor. Y pues bueno, también aprovechar este evento que se está realizando desde el día de ayer y va a estar hasta el día sábado 14, esta Feria de Inclusión Social, en la Jorge Washington y Amazonas, en la plaza ahí, y que ustedes puedan acercarse a admirar y también a comprar, a adquirir ese detallito para su gran amor, ¿por qué no? O simplemente a ese gran amigo o gran amiga que usted quiere expresarle con estos detallitos hechos por estas manos hábiles, maravillosas, que generan cultura y empleo en nuestro país. Vamos a también iniciar ya nuestro programa, mi querido Daniel Castellano, saludándote como todos los días miércoles y los días jueves en el programa Trazos de Nuestra Identidad. Como siempre, escucharemos muy buena música en su programa y sean bienvenidos y bienvenidas. Yupay Chaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Iniciamos. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Así es, siguiendo ese recorrido por los festejos, los orígenes de los carnavales, vamos a continuar hablando una pequeña descripción de los carnavales de Guaranda en la provincia de Bolívar. Se dice que estos carnavales de Guaranda surgen a la llegada de los conquistadores, los mismos que traen la fiesta del carnaval, y los Guaranga, pueblo originario, encuentran la oportunidad de mantener su celebración de agradecimiento a la Pachamama por los frutos recibidos, aunque disfrazadas con otro nombre para continuar con su tradición ancestral entremezclada con ritos europeos. La segunda es la fábula del mito, ¿no? Entre la historia y el mito. Se dice que el dios o gran Taita, así se denomina, tenía por simpatía hacia Carna y Valerio a los jóvenes enamorados que debían casarse por decisión del cacique Guaranga. Al verlos dormidos en el campo, este ordenó a la naturaleza que compusiera una música para ellos. Inmediatamente las aves cantaron alegres, el viento lanzó su soplo lastimero y las ramas de los árboles se retorcieron quejumbrosos, mientras el agua del río murmuraba juguetona y danzarina. Esos sonidos conjugados formaron una música triste y alegre al mismo tiempo. Esa música, por hermosa y tierna, dispuso el cacique, solo se la interpretará en la gran fiesta de la cosecha y luego lo que conocemos en los grandes carnavales. El carnaval de Guaranda se celebra como cada otra parte del país, pero esta ciudad celebra botando la casa por la ventana, con festividades, máscaras, desfiles, guitarras, poesía y danzas. Y es uno de los carnavales más considerados, que mejor se festeja los carnavales en el Ecuador. También, obviamente, se dice estas coplas que siempre están presentes. A la voz del carnaval todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta, qué bonito el carnaval. Mañana me iré a Quito a invitarle al presidente que venga a mi linda tierra para brindarle aguardiente. En Ambato, esta tradición se lleva a cabo desde 1950, cuando el municipio elaboró el acta de fundación de la fiesta de las flores y las frutas, como como prueba de la típica ciudad y la provincia, lo que caracteriza. De esta manera también se instituyó los Juegos Florales. Los ciudadanos cuentan que el evento se instituyó con el objetivo de reencontrar la fe de los ambateños en general, luego del terremoto que arrasó gran parte de la ciudad el 5 de agosto de 1949. Otros dicen que es una especie de copia de la fiesta de la manzana que se realiza cada año en San Miguelito de Píllaro, en Tungurahua también, en la que se da gracias por la fertilidad de la tierra y por los frutos que se recogen. En actualidad se festeja con la fiesta de las flores y de las frutas a través del desfile de la confraternidad y fiesta sin agua por todas partes. Luego viene el carnaval de Cuenca. En Cuenca es el sinónimo de goce y de diversión, una fiesta en la que está presente el juego, la música, la tradición y el gusto por la buena mesa. Esta hermosa ciudad bañada por cuatro ríos es el escenario perfecto para el descanso y el esparcimiento en fechas como esta. El juego con agua está presente, con las cascaritas de cera, que son una especie de bomba que internamente contiene tinta o agua floral. Los dulces tradicionales están también presentes para nuestro deleite. La gastronomía no se queda atrás. El mote pata, la cecina de carne, los cuyes asados, el mote pillo, saciarán los exigentes paladares de quienes la degusten. Les invitamos a disfrutar de estas festividades carnavalescas, no solo en estas provincias que he descrito por esta ocasión, sino en todo el país. Es la oportunidad de hacer un turismo nacional y aprovechar tanto en Quito, en Pichincha, en todas las provincias, a visitar y a disfrutar de estas fiestas de carnaval. Bueno, vamos a nuestro primer corte musical, mi querido Daniel Castellanos, y nos vamos con los duros de Tabacundo. La otra semana también pusimos, y vamos justo con las fiestas de San Pedro. ¿Y cómo baila Puricama? Ando dando la vuelta, guambrita. Viaja a través de nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Comunícate con nosotros al 2220-966. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Manos hábiles en Trazos de Nuestra Identidad. Reiteramos la bienvenida al grupo de adultos y adultas mayores Manitas Traviesas. Y reiterar también la bienvenida a mi gran amiga, doña Irma Pazmiño, también a la señora Carmen Bravo y doña Consuelo Esteves, que son parte integrantes de este grupo que sigue desarrollando proyectos productivos e incentivando también a otros adultos mayores a que se inserten en este proceso y de alguna manera sigan aportando a la sociedad. Buenas tardes, mi doña Irma. Voy a empezar con usted. Qué gusto. Usted, doña Irma, es de Chimborazo. ¿Cómo se festejan en Chimborazo los carnavales? En Chimborazo se juega con agua, con lo que encuentra. Puede encontrar tierra, que con tierra se juega. A mí me parece una manera un poco salvaje porque no respetan a las personas, entonces todo el mundo juega con agua, con jabón, con tinta, con tierra. Así que ya sabes, si se va a Chimborazo tiene que adaptarse a las costumbres. Pero entonces agua... ahora ha cambiado mucho, hay muchos programas, hay desfiles en los cantones de la provincia, también hay desfiles, hay el famoso Carnaval de Huano que se celebra el día lunes. En Riobamba mismo hay desfiles previo a la... a la festividad de carnaval, los días viernes hacen un desfile muy grande en donde todo el mundo sale con harina, con todo. Pero el acto de mojarse es bueno también, ¿no? O sea, está bien que el agua hay que respetarla y cuidarla, por supuesto que sí. Pero el acto, dentro de la cosmovisión andina, se dice que el acto del agua es para purificarse, ¿no? Y sí, también llegan los españoles que también tenían ya esa costumbre de lanzarse el agua, ¿no? Pero también, bueno, respetando. Pero si no le gusta con agua, no vaya a los lugares que por se ejemplo, mojan. La gente que va a Huano está dispuesta expresamente a jugar el carnaval. ¡Qué alhaja! A mí sí porque me gusta todo el mundo sale mojado, sale pintado, pero ese es el gusto de cada persona, ¿no? Yo respeto... a pesar que no me gusta el carro. Pero también la gastronomía, las artesanías están presentes. La gastronomía está presente con las famosas fritadas de Huano, las cholas, las empanadas de Huano. Ahora existen restaurantes en el cantón Huano. Y las artesanías famosas de Huano. Las artesanías, las alfombras, hay fábricas de cobijas, de edredones, de sábanas, de zapatos, de cuero. Es prácticamente la cuna de los artesanos del cantón Huano dentro de la provincia de Chimborazo. Así es, los tejedores, los bordadores también, sí, que ya no se va perdiendo, pero el bordado realmente que se realiza en Huano y el tejido es muy, muy conocido. Y más que todo, o sea, llama mucho al turismo esta población de Huano porque se ve unas ferias permanentes. Mi papá es de Huano. Ah, y siempre los huaneños decían, tenemos que imitar a Baños. porque igual en Guano hay un balneario. Entonces se ve una infinidad de turismo que hay en Guano, oiga. Qué importante. Impresionante, impresionante. Porque eso activa el proceso es uno económico. De los cantones más activos que yo he visto dentro de la provincia. Y también, bueno, y dentro de la parte del económica, centro sur, ¿no? Así es, sí, la parte económica. Económica bien fuerte que hay ahí. Y en los otros cantones igual están todos activos en todos los cantones. Ese rico hornadito pernil de Chimborazo, de Riobamba. El famoso hornado riobambeño, donde hicieron en agosto el festival del hornado. La capital mundial del hornado le declararon a Riobamba, en donde hicieron el festival del hornado a nivel nacional. A nivel nacional, que ganó alguien de Imbabura, creo. Ganó una señora de Imbabura y la señora de Carchi. Así es, ¿no? Entonces nosotros ya riobambeños y no hemos ganado. Pero realmente nuestra gastronomía es una maravilla y estas festividades y estos feriados dan la pauta para conocer a profundidad nuestro Ecuador milenario y también la gastronomía y comprarse una artesanía. ¿Qué le gusta más así de Riobamba? ¿Usted es de riobambeña? Yo soy riobambeña. Mis raíces son de Huano y mi mami es de Macas. Ah, mire usted. Entonces, ¿cómo le digo? A mí me gusta la ciudad porque es tranquila. Pero no, Riobamba no es para el comercio. Entonces, por esa razón, quizás yo migré acá a Quito. Estoy viviendo aquí en Quito unos 25 años. Mire usted. Y dígame una cosa, ¿cómo ando se dedica a ser apicultora, a tener ese contacto con las abejitas? En la época de estudiante, yo me gradué en el año 1984 de ingeniera zootecnista. Entonces, en el año 82 ya tenía mis primeras abejas. Pero esta actividad es tan noble porque las abejitas le dan opción a que uno realice otras actividades en donde no tenga que darle de comer a las abejas, como saben decir los ganaderos. Tenemos que levantarnos a darles de comer al ganado, darles agua, darles minerales. En cambio, en esta actividad apícola, ella se desenvuelve sola. Entonces, lo que nosotros, todos los humanos, debemos aprender el trabajo de ellas. Porque son unas perfectas arquitectas, hacen unas celdas que son hexagonales, justo de 4 milímetros, imagínense. Sí, son exactos, ¿no? Entonces, cada miembro de la colmena, es la reina, el zángano y las obreras, tienen sus actividades. Y nosotros lo que debemos es imitar ese trabajo que tienen ellas. Entonces, las abejitas a mí me dan oportunidad de que realice otra actividad. A elaborar los turrones, el poste de miel de abeja. El valor agregado, que es lo importante, le ha dado el valor agregado a la miel de abeja. Aparte de sacar ese maravilloso extracto, ese dulce de las abejitas, como es la miel de abeja, hay otros componentes y también usted ha dado su valor agregado, ¿verdad? Claro, entonces tengo una pequeña fábrica donde se elaboran los turrones de miel de abejas, los postres. Las mermeladas. Mermelada, no he comido de miel de abeja. No, mermelada de fruta hecha con azúcar. Claro, entonces tengo oportunidad de estar trabajando y también con ellas. Entonces el tiempo que dedico a ellas es muy poco. Por ejemplo, en esta época de invierno no puedo tocarles, sino más bien alimentarles. Cuéntenos un poco el proceso de las abejitas. Ya se tiene el panal, son unas cajitas, ¿verdad? Las cajitas de las abejas se llaman colmenas. Entonces en esta colmena deben existir tres miembros, que son la reina, los zánganos y la obrera. Esta cajita tiene las dimensiones de 41.5 por 51.5, que se llaman colmenas. Entonces en cada colmena existen unos marcos, que son los bastidores, en donde se incrusta la cera estampada y ella trabaja. Es una base para que ellas se puedan guiar. Entonces, el manejo es fácil, ¿no? Uno se equipa, se pone su overall, sus botas, su máscara y se trabaja con humo. Entonces, una vez que se va viendo el trabajo de ellas, se aumentan las cajitas para que ellas puedan depositar la miel de abeja. Es una cámara de producción. Entonces equivale al segundo piso de la colmena, que es la cámara de producción. De ahí es donde nosotros extraemos la miel. Qué ingeniería, ¿no? De las abejitas, qué increíble. ¿Extrae la miel? Se extrae la miel en época de verano. Entonces extrae toda la miel y se guarda para seguir vendiendo. Entonces, porque no siempre va a vender todo. Entonces, como ya conocemos el sistema, tenemos embodegada la miel para seguir haciendo los derivados. Poniendo en baño María para vender miel de abeja, hacer los derivados. Entonces tengo ahora. Y polen, y eso también. Se extrae polen, se extrae jalea real, propóleo. ¿Qué diferencia tengo una hay entre el polen y la jalea? El polen sirve como medicina. Ya. La jalea también como medicina, porque antiguamente se utilizaba la jalea real como un antibiótico natural. Entonces, ¿se sacan el propóleo famoso? No, la jalea real es muy diferente. Todos los productos son diferentes y todos debemos saber cómo conservar. Uh-huh. Entonces la jalea real se conserva en miel de abejas y polen. Y inclusive yo he hecho muchas pruebas en donde las personas que tienen cáncer se han mejorado. Yeah. Igual tengo una crema que es para la artritis, otra crema que es de belleza con jalea real. Tengo polen, propóleo puro, tengo los turrones de miel de abeja de 7 variedades. Tengo de nuez, de almendra, de maní, de coco, de avellanas, una un misto con pasas. Y el famoso postre de miel de abejas. Entonces lo que todos están haciendo es de tomar una foto a mi puesto y me ponen un puesto igualito. Entonces yo no tengo problema en comercializar al lado de otra persona que está haciendo lo mismo, porque a mí siempre me dicen, yo quiero una cosa que es blanca, que no es muy dura, que es suave. Así le he comprado a la otra persona, mi producto ya está reconocido dentro del mercado. Así es, por la calidad sobre todo. Por la calidad del producto, porque todos pueden imitarnos, pero no es igual a mi producto. ¿Y tiene una marca, mi doña Irma? Mi marca es La Reinita. La Reinita, como usted, una reinita, mi doña Irma. Bueno, y también estamos con doña Carmen Bravo, y es la presidenta del grupo Manitas Creativas de estos adultos y adultas mayores, este grupo que está exponiendo desde el día de ayer y estarán presentes hasta el día sábado 14 de febrero en la Plaza de la Jorge Washington y Avenida Amazonas. Mi doña Carmita, dígame una cosa, usted se dedica a las manualidades, ¿desde cuándo? Yo me dedico a las manualidades desde hace unos 25 años. ¿También, mire usted? Sí, yo me ha gustado siempre, nunca pasó mi niñez. Yo siempre estoy haciendo muñecas, que siempre sigo siendo niña para seguir jugando. Y por eso digo, soy niña todavía. Claro, yo que no soy tan mayor, todavía soy una joven adulta. Digo, bueno, cuando yo era guambra, los juguetes que habían, parte de eso, eran las muñecas de trapo y eran lo máximo, sí, lo ¿no? más lindo que había. Y sigue habiendo hasta ahora. Gracias a estas manos como ustedes, que siguen preservando, ¿no? Y usted siempre vivió de sus artesanías, o se dedicó siempre también a otra cosa. Yo me dedicaba a otras cosas. Yo tengo un curso de belleza que hacía belleza. Me gustaba, pero más me gustaba es mis manualidades. ¿Y usted es quiteña? No, yo soy de la provincia del Chimborazo igual. Ah, mire, también, otra carnavalera. ¿Y es de Riobamba también? Sí, de Riobamba. Mi papá es de Tulcán y mi mamá es de La Tacunga. Y yo voy a nacer en Riobamba. Ya. ¿Y cómo festejan en carnaval, cuando usted era más jovencita, adolescente? ¿Qué recuerda de los festejos de los carnavales? Yo recuerdo los festejos de los carnavales porque yo vine de la edad de 5 años a Caquito. Ah, ya, guambrita también. Ya, sí. Y yo vivía en el barrio de La Esperanza, en la esquina de La Esperanza por San Diego. Uh-huh. Y ahí era muy bonito recogerse entre familias o amigos de ahí de la casa, que antes había las casas que vivíamos como inquilinos, que habían 19, 20 inquilinos. Y ahí nos recogíamos entre todos, decíamos una jota, pedía mi mamá, me acuerdo. Decía para comprar choclos, fritada, y ya nos cocinaban, que a mi mamá nunca le gustó el carnaval, pero a mí sí me encantaba la chivería, digo. Claro, y el agua es más hermoso, lo más hermoso, porque abrían los hidrantes ese tiempo, pues se abrían los hidrantes y ahí nos llevaban, nos ponían arena, después de eso era ya el baño que nos pegábamos y ahí sí hay tremendas fiestas. Ese era lo más lindo que se pasaba en los carnavales. Y ahí también se enamoraban, pues, también. Entonces, ¿cómo no? Que sí. Saludamos a doña También está con nosotros doña Consuelo Esteves. Ella es pintora. Usted pinta la vida. Sí, es verdad, es mi expresión. Cuando más estresada estoy, empiezo a hacer un cuadro. ¿Y a qué le pinta? ¿Qué pinta? Me gusta más paisajes, paisajes surrealistas. Sí, me gusta también lo surreal, porque es mi expresión, mi ira, mi amor, todo que plasmo en un lienzo. Pero son temas que cojo, o pinto, me canso de pintar, empiezo a hacer manualidades. ¿Qué tipo de manualidades realizas? Mire, yo toda manualidad o todo lo que veo, hago. Es innato en mí. Mi padre fue de San Antonio de Ibarra. Y por ende mi familia han sido artesanos. Sí, yo puedo decir, soy una hija de artistas, y yo antes no hacía nada, pero desde niña yo me incliné por el dibujo artístico. Entonces yo veía que hacía lindos dibujos y me encantaba porque veía bonito, ¿no? Entonces yo decía, alguna vez cuando ya deje de trabajar, cuando ya esté jubilada, digamos, ¿no? Entonces yo me voy a dedicar a lo que me gusta, al arte. Y eso es lo que ha hecho. Y eso hago. Y entonces también invito a las personas que no se queden en la casa. La vida continúa. Y nuestra vida está continuando después de haber criado a los hijos, de habernos dedicado al hogar. Continuemos en esta lucha de que nosotros somos activos. Así activos es. A esta edad todavía generamos dinero. Entonces, y sobre todo transmiten conocimiento, que es lo más importante. Por eso es nuestra invitación a que, aunque no vengan por comprar, pero vengan y admiren lo que nuestras manos realizan. Así es. Y vamos a irnos a nuestro segundo corte musical para seguir conversando más adelante con estas maravillosas guarmis guerreras que están transmitiendo su conocimiento, y también pues invitarles, reiterarles la invitación para que ustedes acudan a la plaza que se encuentra en la George Washington y Amazonas, y puedan ustedes admirar y, ¿por qué no?, comprar, adquirir esas artesanías hechas por el grupo Manitas Traviesas de adultos y adultas mayores. Vamos a irnos hacia Esmeraldas, y también la gente que quiere disfrutar la provincia verde lo puede hacer. Hay un famoso carnaval y un gran festival de música latinoamericana, de salsa, de todos los exponentes de los pueblos afroecuatorianos en Latinoamérica. Así que les invitamos a que ustedes también acudan a esta maravillosa provincia verde llamada Esmeraldas. Bueno, vamos a irnos justamente con Don Nasa, un cantautor de esas décimas, y que es uno de los exponentes de la música afroesmeraldeña. Se ha perdido, campesino se ha perdido, campesino se ha perdido, yeah. un saludo con nuestros mejores deseos y nuestras mejores aspiraciones hacia una nación humana universal, donde todas las culturas aporten con lo mejor de cada una. Soy Guiomar Bastidas, de la Fundación Ágora. Un saludo para el programa Trazos de Nuestra Identidad y para nuestra querida amiga Yumar Cortés. Hola, mi nombre es Evelyn Herrera, guitarrista del grupo Fortaleza. Un gran saludo para el programa Trazos de Nuestra Identidad con la conductora Yuma Gortiz. Éxitos y bendiciones. Manos hábiles en Trazos de Nuestra Identidad. Así es, seguimos en Manos Hábiles, en latín Manos Hábiles sería en castellano. Bueno, estamos aquí con tres mujeres muy valiosas del grupo, como del grupo Manitas Traviesas de adultos y adultas mayores. Justamente, como les he mencionado, ellas están en una feria de inclusión social, aprovechando estas festividades carnavalescas, pero también por el Día del Amor y de la Amistad, para que usted se acerque, como decía también doña Consuelo, simplemente, aunque usted no tenga plata, ir a ver, y aparte de los precios, usted consigue productos desde $1 hasta, ¿de cuánto, mi doña Irma? De 50 centavos. De 50 centavos, un turrón maravilloso suyo. Sí. Hoy apenas salgo, me voy con ustedes para ver si hago alguna comprita también. Entonces, ¿hasta qué precio tenemos? ¿Qué diversidad de productos? ¿Cuántos artesanos están exponiendo, mi doña Carmen? Estamos ahorita 18 artesanos. ¿Ya pertenecientes al grupo Manitas Traviesas? Sí, ya pertenecientes al grupo Manitas Traviesas. Tenemos chaquira, tenemos repujado en cuero. Tenemos variedad de bisutería que tienen las compañeras. La compañera tiene los turrones, los dulcecitos. Tenemos manualidades en adornitos para el hogar, que es lo que más tenemos ahí. Tenemos tejidos para estos fríos, bufandas, sí, una gorrita maravilloso. Guantes tienen mis compañeras, hay ponchitos. Tenemos vestidos tejidos de niñas para 1 o 2 añitos. También que se teje, tenemos ahí el tradicional caca de perro, las pepitas de sambo, ¿no? Papitas de, sí, el tostado de sal, tenemos las pepitas de sambo, otra compañera tiene también unos apliques en madera. Ya, como imanes, ¿verdad? Sí. ¿Y también qué hay más, doña Irma? Hay artesanía hecha con adornos con canela. Ya, con ¿cómo canela? ¿Se organizaron? ¿Cómo llegaron a Manitas Traviesas, mi doña Consuelo? ¿Quién quiera participar? Viendo que nos agrupamos más mujeres, la verdad es que necesitábamos organizarnos. Entonces, estamos de tal manera organizadas como una familia. En nosotros hay mucho cariño, compartimos hasta la comida, ¿no? La solidaridad. Sí, entonces, y tratamos de que seamos exclusivas, nos festejamos nuestros cumpleaños, muchas veces un abrazo, damos... un incentivo mucho, sí. Entre nosotros estamos cuando alguien está enferma, nos duele igual. ¿Y se intercambian también procesos de técnicas, de procesos de elaboración? Sí, también, compartimos lo que yo sé, también hemos tenido talleres ahí en los diferentes puntos que nos hemos reunido, hemos compartido con los clientes, enseñarles a hacer lo que sabemos. O sea, yo les enseñé a hacer llaveritos, hay otras personas que hicieron los angelitos, así cosas pequeñas, y cuando ya terminaban, nosotros obsequiábamos al público. Y eso también nos da a nosotros mucho que... nos ayuda bastante porque los jóvenes captan lo que nosotros transmitimos. Eso, qué importante, y los jóvenes se acercan. Claro, y como siempre estamos conversando con ellos, nos preguntan cómo de nuestras tradiciones de antes, y eso nos da vida. ¿Por qué quedarnos encerradas? Así es. No se acabó el mundo. Sí. Entonces, por eso yo digo, no, nosotros valemos mucho. Así yo es. Puedo tener 100 años y sigo valiéndome. Y aparte se conservan súper bien, aunque no tienen claro, 100 años, por supuesto. Sí. Y usted viene de una provincia de artistas, de ese maravilloso Imbabura, justamente de la capital de Ibarra. ¿Sabe que me encanta Ibarra? El clima, la gastronomía, los atractivos turísticos. ¿Qué debe darse la gente una pauta para quedarse a dormir en Ibarra? Realmente disfrutar de ese heladito de paila, ¿verdad? De ahí, de también hacen un excelente dulces, de ese pan de leche. Las nogadas. Las carnes rojas. Las carnes rojas también son otra maravilla. Entonces, realmente Ibarra es lindísima Ibarra. Uh-huh. O sea, que usted es del pueblo Caranqui originaria. Porque claro, ahí somos originarios del pueblo Caranqui. Yo nací aquí en Quito, pero soy hija de Chagras. Esa es la palabra. Ya. Entonces, ¿qué más le puedo contar? ¿Y cuándo migra a Quito? Es que yo toda la vida viví aquí porque yo soy nacida aquí. Pero mis padres mi padre muy jovencito, creo que terminando el cuartel, de 18 años, sí, mi madre igual de 5 años ya, todos ya radicados aquí. ¿Y en Quito dónde se vivían? Siempre al norte, cuando era niña en La Carolina. Nada más. Bueno, y se dedicó también a la pintura, y como usted decía, mi doña Consuelo, qué importante, o sea, hay tanto por dar todavía, no hay que limitarse. ¿Cómo están las políticas en actualidad? ¿Cómo ustedes ven las políticas en actualidad para atención del adulto mayor, mi señora Carmen? Mira, ahorita estamos en el municipio, el Departamento de Inclusión Económica, es el que nos apoya a la inclusión de esto de adulto mayor. Y hacen las ferias, como apoyo de ellos. Nos apoyan con la inclusión económica, ellos nos apoyan para las ferias. Estuvimos en diciembre, estuvimos en el Museo de la Ciudad, y ahí expresamos, como dice mi compañera, las tradiciones, todo lo que nosotros sabemos hacer, explicábamos a los jóvenes y a la gente que venía. Y se fueron muy agradecidos, y el municipio nos sigue apoyando en inclusión económica en esto de las ferias. Ellos nos dan los espacios, ven dónde ubicarnos para nosotros poder seguir trabajando. ¿Pero les abastecen de las carpas o es autogestión interna de cada grupo, como siempre ha sido los artesanos? Ahorita es una gestión que hicimos con mi compañera, nos fuimos a la Junta de Defensa del Artesano y presentamos un oficio. Y está apoyando, ¿no? Tienes que mandarle un saludo, ojalá podamos tenerlo muy pronto al doctor Quispe. Licenciado Quispe, Luis Quispe. Él justamente es presidente, ya por segunda ocasión, porque hace muchos años yo lo conocí también como presidente de la Junta de Defensa del Artesano. Y realmente está apoyando, porque yo en todo lado que voy, que viajo, encuentro las carpitas de la Junta de Defensa del Artesano apoyando a los artesanos. Nos apoyó, nos dio las carpas que pedimos, inclusive hasta los caballetes, todos nos iban a dar, pero la inclusión económica nos dio los caballetes, solamente nos dieron las carpas, que es bastante para nosotros, para no cancelar, un dinero que a veces nos toca pagar de las carpas. Pero la mayor parte, inclusión económica, ya nos ha salvado y nos han dado las carpas. Y están bien organizados. ¿Y cada cuánto tiempo hacen ferias, mi doña Irma? Para marzo tenemos la próxima feria y por el mes de mayo. Yo quería... Claro que sí, hable nomás. En el mes de diciembre tuvimos la oportunidad de estar con el alcalde, la señorita vicealcaldesa, el doctor Rodas, y la secretaria de Inclusión Social, la licenciada Margarita Carranco. Margarita Carranco, que nos apoyó incondicionalmente. Tuvimos una feria, parece que fue de 10 días la primera y la otra de 4 días. Fue un éxito. Entonces, tuvimos la oportunidad de estar junto al alcalde, imagínese, en donde nos dividimos por grupos y donde cada uno de nosotros expresábamos lo que nosotros sentíamos y las necesidades que tenía los adultos mayores. Entonces el alcalde se portó muy bien, nos dijo que nos va a apoyar en todo lo que necesitábamos, que no era el único grupo de la tercera edad que había, sino que había bastantes, y que le gustó el trabajo que habíamos hecho. Este trabajo lo realizamos en seminarios conjuntamente con la ingeniera Amparita Estrella, que es la que siempre nos ha estado apoyando. Le conozco a la ingeniera hace unos 8 años, donde ella estaba al frente de la Secretaría del Discapacitado. Entonces ella nos ha colaborado y nos conoce a cada uno de nosotros que somos productores. Es importante recalcar la palabra productor, mi doña Irma, que son netamente productores, no es que compran y venden, ¿no? Que bueno, también sería una alternativa para personas adultas mayores, pero el grupo Manitas Traviesas es justamente de productores, de manos creativas, de mujeres. La mayor parte son mujeres. La mayoría somos mujeres. Está hay don pocos Luis Caiza compañeros en el grupo. ¿De Cotopaxi? Sí, de Pujilí. De Pujilí hace unas cerámicas. Mañana traigan para Luis, por favor. Está don Luis, ¿cómo es? Sí. Luis. O sea, benditos entre las guarnes. Benditos, sí. Claro, benditos. O sea, y de algunas... repujado en cuero. El repujado en cuero. Ya. Y doña Irma, usted es una mujer que viaja por todo el Ecuador. Viaja por... realmente el esfuerzo, como siempre he manifestado en el programa, el esfuerzo que hace el artesano por mantener la cultura y mantener toda una tradición que genera empleo, también aporta al aparato productivo, es del 26% de la población ecuatoriana que se dedica a un trabajo productivo artesanal. Entonces, fuerte, ¿cómo ha ido en todos estos años? ¿Cómo están ahora dentro de su visión? ¿Hay más los artesanos, los productores? ¿Hay más ferias? ¿Cómo se han organizado? Usted que participa por todo el país y que es duro ser artesano. Sí. Estar aunque sea debajo de una carpa, llueva, haga sol, monta, desmonta los productos. O sea, realmente es un esfuerzo que hacen los artesanos que hacemos por mantener una tradición como es el arte popular y las artesanías, mi doña. Ahora hay muchos grupos, entonces antes se conocía un determinado grupo, pero ahora hay grupos en donde uno más o menos tiene que estar averiguando dónde hay ferias, entonces para uno poder acceder a esa feria, porque prácticamente le digo, mi trabajo desde que yo me gradué ha sido las ferias. Es el único sustento económico que yo tengo. Ya, ya. Entonces, yo tengo a su hija y a otros tantos hijos putativos que usted ha ayudado a tanta gente. Una mujer solidaria, doña Irma. Acuérdese cuando iniciábamos las ferias de comercio justo y solidario, ¿se acuerda? Aquí en la Casa de la Cultura. Y quisimos, creo que la primera aquí, ¿no? Y luego en Radio La Luna. Radio La Luna, en la Carolina, en el Parque de la Madre, en Cochasquí. Se han recorrido tanto, pero eso es gracias al esfuerzo y a la organización de los artesanos. Y entonces ahora están mejor. ¿O hay monopolios también? Todavía. Hay monopolios. Porque por ejemplo, hay negocios de las ferias cubren, cobran un X determinado y no les importa si venden o no venden. También se ha hecho un negocio de las ferias. O sea, ferias. Ahora es un negociado. Pero eso es un negociado. Por eso es importante la organización y como más las que de todo, ustedes. O sea, el municipio, lo que yo veo es que está seleccionando a las personas. Inclusive a una amiga que tiene un grupo, le he dicho, si es que todos son artesanos, yo le doy el espacio para los artesanos, pero siempre y cuando sean productores. Claro, está bien. Entonces el municipio está recalcando a los productores. Y si es que se da una feria, ellos van, analizan y ven y dicen, piden feria para discapacitados, pero eso es mentira. Máximo hay 10 personas, pero es un grupo de 60, entonces esa persona está ya descalificada para una próxima oportunidad. Y está bien, porque no puede, o si no, hablen con la mentira, somos comerciantes y queremos hacer una feria. Pero realmente la política debe ser actualmente para los productores. Pero espacios no... Se han ido cerrando los espacios. Se han ido cerrando los espacios a nivel de la administración del doctor Barrera. O sea, no se permitían que haya ferias y fue un caos total, porque yo decía, Dios mío, ¿dónde voy a vender? ¿De dónde le mantengo a mi hija? Mi hija vive en Riobamba, imagínese, es como que ella estuviera... Pero ahora están activándose y están dándoles los espacios. Sí. ¿Y a nivel nacional de provincias? A nivel nacional, igual, hay comerciantes de ferias. Hay, por ejemplo, un señor en Cuenca que cobra $250. Es demasiado. Ay, que normal. Hay otra asociación que es de artesanos, el precio es más accesible, pero igual para uno asistir a las ferias, uno tiene que calificar. Inclusive le digo, en la feria de texturas y colores. Ah, ustedes partieron. ¿Cómo le fue? Este año estaba bajito, el año anterior, para los otros años que era una buena... Era una buena feria de texturas y cuidado, colores. Se hagan elitistas esos espacios. O sea, yo sí abogo a que, perfecto, se abran más espacios, pero que de alguna manera también se brinde esos espacios para los productores a nivel nacional. Este año creo que abrió Texturas y Colores algo para nivel nacional. Este para latinoamericanos, que está muy bien, pero hay que darle esa prioridad también importante a nuestro arte popular y a la artesanía ecuatoriana, que muchas de esas técnicas se está perdiendo por falta de comercialización. Ya no se ven las ferias donde encuentres de todas las regiones del país. Ves muy poco componente. Y no olvidemos que aquí no se trata de hacerse esos showrooms internacionales y elitistas. Hay muy buena artesanía, perfecto, pero también no olvidemos lo que nos da una identidad, que es esa arte popular y artesanía tradicional, y que los artesanos se esmeran también por irse acoplando a lo contemporáneo, sin perder esas sí. bases, ¿verdad? Y, por ejemplo, lo que yo veo es que, por ejemplo, el MIPRO realiza ferias, pero ¿qué pasa? Que no le promociono. Es una feria nacional de artesanías, pero... Para justificar el trabajo. Me han contado mis amigos que han participado, por ejemplo, el señor Luis Matute, si lo conoce. Claro, el de madera decorada de Cuenca. Él dijo, fui a la feria y no le vi a usted, entonces yo no quería participar, porque yo dije, pero si no hay... difusión del está evento, bien que sea, hay pero ferias, se elaboran o sea ferias, se elaboran ferias, pero no hay resultado económico porque en ventas, porque previo, uno... previo, durante y después, que hay que hacer análisis. La promoción es vital para los la eventos. La promoción es si vital no, no para cualquier evento. Nada. Sí. Si no conoces, pues no vas, mi querido Dani. Bueno, vamos, sígame, doña Carmita. Yo le quería pedir de favor, aquí que estamos en una radio, que nos escuche. De la Casa de la Cultura, de la cultura. Es esta radio. Es la Casa del Pueblo, se puede decir. Así es. Yo quería pedirles, porque este año nos suspendieron la Feria de las Cosas Lindas. Yeah. Y fue, le digo, para nosotros que participamos en esa feria, nos fue mal. O sea, todos no hubo, nos pusimos tristes, nosotros estamos con esa esperanza, nosotros trabajamos todo el año. O crear sus propios eventos, y por qué no se puede hacer una pauta. Aquí tienen una gran mujer como doña Irmi, como son todas ustedes, luchadoras, y que han tomado la batuta para ir organizando a la gente, a los artesanos. Entonces, eso hay que hacer las propuestas. Es el momento coyuntural, donde dar acceso al artesano es una prioridad en los actuales momentos, y sobre todo es irse empoderando, compañeras. Eso que queremos, que nos ayuden. O sea, entrar nosotros nuevamente a la Feria de las Cosas Lindas. O por qué no plantear este año acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ¿también? A reunirnos para plantearle a nuestro presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hacer una feria de arte popular y artesanías. ¿Algo más, mi doña Consuelo? Sí, nosotros siempre queremos que nos promocionen, porque queremos darnos a conocer que todavía nosotros generamos dinero. Todavía tenemos conocimiento, vida. Sabiduría, amor. Algo que yo le dije al señor alcalde, algo que me quedó en la cabeza, no importa nuestras canas, no importa nuestros lentes, no importa nuestra espalda encorvada, lo que importa es la vida. Y vivirla con ganas. Y el espíritu de joven. Claro que sí. Nos hace vivir las ferias. Así es. Y por ejemplo, para el grupo que estuvimos ahí con el doctor Rodas. Ha venido emocionado usted con el alcalde. Fue algo emocionado porque imagínense. Fue una fiesta. Era la primera vez. Ha sido y era la primera vez que nosotros estábamos con una autoridad tan importante. Junto a nosotros, imagínese, la señorita vicealcaldesa también se portó, o sea, muy linda. Fue una fiesta. Que así como les atendieron, que se concluya los procesos. Eso es lo importante, ¿no? Que también seamos vigilantes de que así como tenemos obligaciones, también se cumplan nuestros derechos. Y es también nuestro derecho organizarnos y tener los espacios adecuados para la comercialización de nuestros productos, en este caso, los de los adultos y adultas mayores como el grupo Manitas Traviesas. Sí, entonces, dentro de esto, hubo un pedido muy grande del señor alcalde, que se doten de espacios donde podamos estar los adultos mayores. Que sea más permanente, ¿no? En actividades físicas, en actividades creativas, donde podamos enseñar, donde podamos hacer actividades de todo índole. Claro. Entonces, el alcalde Rodas se comprometió, dijo sí. Bueno, porque hay y se comprometió espacios con ustedes y ahora que lo han manifestado se compromete con toda la ciudad, así que esperemos que lleguen, cumplan. Que cumplan y sobre todo que en bien de los adultos y adultas mayores que tienen mucho por dar todavía y sobre todo esa transmisión del conocimiento, de esa experiencia de tantos años de nuestros abuelitos y abuelitas que son sabios, tienen mucho más años vividos y tienen mucho que transmitir, ¿verdad? Y con Margarita Carranco que es nuestra alma. Así y igual con la ingeniera Amparito Estrella, que está Amparito siempre Estrella pendiente de con nosotros. O sea, nos conoce, como les digo, sabe nuestro nombre, nuestra mamá para todos, como digo, tengo a mi mamá jovencita. Así es, que bueno, digamos, última invitación, ya tengo que cerrar. Y mañana vamos a contar, doña Consuelo, ¿verdad?, con otros artesanos para irlos conociendo de esta feria, ¿no?, de justamente de inclusión social que está en la Jorge Washington y Amazonas. Hagamos la invitación de nuevo, mi querida doña Consuelo, para irnos. Les invitamos todos aquí, los compañeros artesanos, queremos que vengan, visiten nuestra feria. Tenemos precios cómodos para el Día del Amor, como les decimos, para la novia, para la mamá, para el amigo, para la amiga. Todo tenemos ahí de precios cómodos, no pasamos de $10 ni $15. Entonces, hay cosas bien bonitas, hay los cuellitos, las bufandas, los gorritos para este invierno que estamos. Y la bisutería que hace doña Consuelo, ¿verdad? Una bisutería de muchos usted hace, ¿no? Hay collares, aretes, claro. Y aparte de su hermosa pintura. Sí, es verdad. Tenemos desde $1.50, entonces los precios son accesibles. Y además, no importa que vengan y conozcan nuestro arte, nada más, aunque no nos compren. Y más que seguro que aunque sea 50 centavitos van a ir comprando la gente cuando ya les vayan a visitar. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana. Gracias, mi querido Dani, por la atención. Manténgase en la excelente programación, por supuesto, de 940 AM Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vemos mañana, Cayacama, siempre propositivos, generosos, solidarios y siempre optimistas. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.